Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Made in a Hollywood basement.

gathered in their masses. 10 de octubre, fecha como hoy, pero 1970, imagínense ustedes. Hace 53 años, Paranoid, el segundo álbum de Black Sabbath, llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece una semana. Paranoid contiene las canciones Electric Funeral, Death and Hatred to Mankind, Iron Man, Poisoning Their Brainwashed Mind, War Pigs, oh, que es esta que suena, y obviamente la canción que le da título a dicho álbum, el segundo álbum de Black Sabbath. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Paranoid, que llegó al número 1 de Inglaterra en una fecha como esta. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Cause you are my medicine. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Those moves every day. they coming from above. And once again, we want to say thank you to the Lord with all our love. We out here. That's what we pray. Es un rap de los 90 con MC Hammer. Se volvió pastor de la iglesia después de que tuvo un receso en la música. El tema precisamente se llama Pray, como oración. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Oración o rezar más bien. En una fecha como esta, 10 de octubre de 1953, nace el músico Mick Jagger. Christmas time. Do they know it's Christmas? Con esta canción surgió un movimiento grandísimo que fue bien positivo en todo el planeta. Porque de ahí surgió la idea de hacer un concierto gigante en Londres y en Filadelfia, lo que se llamó el Live Aid. Y bueno, de ahí también surgió USA for Africa. Y eso han recogido una cantidad de millones de dólares para ayudarle a los más necesitados. Inicialmente la idea era ayudarle con esta canción, ayudarle a los habitantes de Etiopía que estaban padeciendo una hambruna terrible. Pues bien, esta canción la escribió el cumpleañero de hoy, Mick Jagger, así se hace llamar él. Es un músico, cantante y compositor escocés. Él la compuso al lado de Bob Geldof. Los dos compusieron este tema, interpretado por muchos artistas británicos. Do they know it's Christmas? Ellos sabrán que estamos en Navidad. Mick Jagger hizo parte de las bandas británicas Visage y Ultravox. Coescribió y produjo esta canción en 1985. Do They Know It's Christmas, que ha vendido 3.700.000 copias en el Reino Unido. El álbum debut de Mick Jagger en solitario de 1985, The Gift, incluye el número 1 en Inglaterra, If I Was. De cumpleaños, Mick Jagger. Y vamos a ver si recuerdan esta canción. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Mick Jagger. Y la canción If I Was, si yo fuera. I Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Elástica. Esta canción de los 90, un rock de los 90. Connection. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Fue la primera canción que se conoció de Pink. Comenzando este siglo. Get the Party Started. Ladies, baby.